Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros en este pacto de complicidad que se establece de vez en cuando y de cuando en vez, cada madrugada. Hasta las 4 estaremos juntos, 3 en Canarias, disfrutando de multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Creo que no va a faltar, no vamos a tener problemas en entreteneros durante 2 horas y media o casi 2 horas y media de radio en vivo y en directo con el príncipe Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yogo y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para los enigmas literarios de Jesús Callejo. En esta ocasión, el Blaise Pascal, el gran filósofo del 17, no llegó a cumplir 40 años y es un caso muy curioso, muy inquietante, porque este hombre, que era una mente prodigiosa, era un hombre terrible en cuanto a teorías, en cuanto a disertaciones matemáticas, además incluso un buen historiador. Bueno, pues hubo un momento en su vida, una noche crucial en su vida, en la que, según él dijo, dejó ya de interesarse por aprender. Ya no quiso aprender más, no quiso leer más y se dedicó a la introspección. Se dejó morir. Sus últimos 8 años de vida fueron tremendos. Se convirtió en un asceta, pero escribió un memorial, que por eso le traemos a los enigmas literarios, un memorial que fue su talismán desde entonces. Lo cosió a los faldones de su vestido, de sus atuendos, y le acompañó ese memorial durante toda su vida. Palabras extrañas, palabras curiosas, palabras atronadoras, que hoy Jesús nos contará en los enigmas literarios. Así que Blaise Pascal, el filósofo Pascal, estará hoy con nosotros en los enigmas literarios. Tenemos también que contar cosas tremendas sobre el lince ibérico. Atención, hace 14 años, cuando iniciábamos el programa Turno de Noche en Onda Cero, contábamos con preocupación cómo apenas quedaban 1.500 ejemplares del lince ibérico. Era la especie, era el felino más amenazado del planeta Tierra. Bien, pues según los últimos censos, según los últimos informes del año 2004, hoy en día apenas quedan 100 ejemplares. Solo hay ya 2 núcleos reproductores en la península ibérica, uno en Sierra Morena y otro en el Coto de Doñana. Pero el dato ya es terrible. Las principales causas en esta mortandad, pues como os podéis figurar, los venenos en el campo, el trampeo en los cotos de caza, los atropellos en las carreteras. Bueno, es una situación ya drástica, una situación terrible. Ya todo nos invita a pensar que en no menos de 4 o 5 años, el lince ibérico habrá pasado a la historia. Y si quedan algunos, será en cautividad. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos consentido llegar a esta situación? Menos de 100 linces quedan ya, menos de 100 linces adultos en la península ibérica. Nuestros pasajes de la historia, ahí estarán, con la vida, obra y milagros de un tipo muy curioso. Lawrence de Arabia, Primera Guerra Mundial, un inglés por las zonas de Oriente Próximo. La verdad es que es un tipo peculiar que merece que contemos su historia. Lawrence de Arabia, hoy protagonista de nuestros pasajes de la historia. Federico Mayor Zaragoza, el antiguo director general de la UNESCO, advierte que la Unión Europea está perdiendo el tren del progreso y que se necesitarán hasta el año 2010 por lo menos 700.000 científicos nuevos de nuevo cuño para no perder el ritmo que llevan los norteamericanos y los japoneses. Atención, que si no se incorporan estos 700.000, si no evitamos, si no tapamos de alguna manera la fuga de cerebros que está sufriendo la Unión Europea, pues nos podemos ver muy disminuidos frente a los americanos y a los japoneses. Así que eso es lo que nos cuenta Federico Mayor Zaragoza, y daremos noticias sobre ese discurso. Vamos a tener también cómic con Raúl Sogún. Hoy vamos a rendir homenaje a uno de los grandes del cómic español. Vamos a hablar de Carlos Jiménez. Claro que sí, ahí está Paracuellos, ahí está Gringo, ahí está Delta 99, Los Profesionales. pues todo un mito, todo un clásico. Carlos Jiménez más inspiró alguna película como El espinazo del diablo. En fin, vamos a rendirle ese homenaje como es debido. Tendremos gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, como siempre, a tu lado, como siempre, dándote calorcito en esta temperatura gélida, en esta gripe que no cesa, en estos estertores, bueno, pues siempre disfrutando con la radio. La radio como propuesta es lo mejor que se puede hacer en estas madrugadas inciertas y de bufanda. Así que anímate y súmate a la propuesta de La Rosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo. Qué bonita melodía tienes, Jesús, no me digas, es una de las sintonías más bellas de La Rosa de los Vientos y la hemos hecho para ti. No me lo merezco. Hombre, la verdad es que es preciosa, es cierto. Y además, es escuchar ya estos primeros acordes, ya como que te inspira, ¿no? Inspira, ya uno se mete aquí en la piel de un escritor. Estamos sufriendo un arrobamiento ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí, un trance, un éxtasis. En fin, vamos a ver si llegamos al Nirvana. Aunque no lo sé, pero bueno, algo tiene que ver el Nirvana con el personaje que vamos a tratar esta noche. Bueno, traemos a Pascal. A Pascal, a Blas. A Blas. A don Blas. Sí, la verdad es que tiene su enigma, ¿eh? Tiene su enigma. Estamos hablando, fíjate, de una de las personas pues más inteligentes de su época, ¿no? Del siglo XVII, sin ninguna duda. Estamos hablando de una persona que había inventado la máquina aritmética, que hizo logros en geometría, en cálculo, en álgebra, en hidrodinámica, descubrió la ley de presión de Pascal. Sí. En fin, tantas cosas. Era un genio, un absoluto genio, sí. Un homus universalis. Sí. Y de buenas a primeras... Sí. En una noche de noviembre, es como si se le hubieran apagado un poco las luces, como si se le fundieran los plomos, se transforma radicalmente. Y muy joven, ¿no? Muy joven, él tenía entonces 31 años, estamos hablando de la noche del 23 de noviembre de 1654. No sabemos lo que ocurre, pero sí lo deja escrito, son 2 horas y media, escribe en latín unas cuantas frases. Hace algo curioso también, porque no se lo cuenta a nadie, pero ese memorial de Pascal, como así se llama desde entonces, lo cose a su, bueno, pues a como a su levita, ¿no? Al abrigo, al forro del abrigo que él llevaba. Y solo se descubre cuando él muere. Cuando lo van a enterrar, bueno, pues ven que su abrigo tiene algo ahí cosido. Lo descosen, ven que es un papel, y ahí es donde empezamos a suponer algo que fue el cambio radical de sus últimos 8 años de vida. A partir de ese momento, no se sabe qué le ocurrió. Parece que fue una noche luminosa, tuvo una aparición, una revelación, un arrebato, algo le ocurrió, algo que podemos deducir por el escrito, por este memorial de Pascal. Él escribe frases o palabras como fuego, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, no el dios de los sabios y los filósofos. Escribe palabras como seguridad plena, alegría, olvido del mundo y de todas las cosas, excepto de Dios. Entresaco solo algunas líneas. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué padeció Blas Pascal durante esta noche para que, a partir de ese momento, él se niega a aprender, se niega a tener más conocimientos, se niega a inventar, se niega a todo, prácticamente se niega a vivir? Y exactamente, según algunos dijeron, se dejó morir, ¿no? Se deja morir. Sí, sí. Solo podemos suponer, ¿no? Porque... Una de las mentes más prodigiosas del siglo XVII. Totalmente. Sí, es una mente que se apaga en esa noche. Ya digo, son 2 horas y media, todo empieza una especie de crisis religiosa, una crisis religiosa profunda. Empieza a las 10:30 de la noche, termina a la 1, algo le ocurre, pero algo tan importante como que a partir de ese momento él busca la soledad, se busca la religión, se va a Port Royal con los jansenistas y a partir de ahí empieza a meditar. Solo lee las obras de San Agustín, ayuna, se mortifica, lleva un cinturón de púas, reza, se va dejando consumir. ¿No llegó a cumplir los 40? No. Muere un 19 de agosto de 1662 en París. Él tenía 39 años. Es decir, 8 años de penitencia, 8 años de ayuno, de autocastigos, de sufrimientos. Y todo por algo que vio en esa noche, la noche del 23 de noviembre de 1654. ¿Y por qué los jansenistas? Eran los más ascetas, los más duros, por decirlo así, de disciplina más dura del momento, de la época. Él buscaba algo donde flagelarse, donde autocastigarse. Es como si se considerara un poco impuro de sus años anteriores y él quisiera renegar de su pasado. Lo sorprendente es que se niega a aprender. O sea, él no lleva sus escritos, no lleva sus obras, no lee nada más que las obras de San Agustín. Es como lo que yo te decía al principio, es como si sus plomos se fundieran, los plomos de su mente, se fueran apagando lentamente, una de las mentes más prodigiosas, más privilegiadas de su momento y de todos los momentos de la historia, yo creo. Sin embargo, algo ocurre. Claro, si esto lo entroncamos con otro filósofo, también francés, también matemático, como fue Descartes, ¿no? Y se relaciona mucho un poco con Pascal. Algún día hablaremos de Descartes con más detenimiento porque también tiene un enigma incluso su propia muerte, ¿no? Sí. Pero Descartes le ocurre algo parecido, que también en un mes de noviembre, un 10 de noviembre de 1619, pero sin embargo Descartes, lo que ve en esa noche, ya lo contaremos algún día, le anima. Le sirve para todo lo contrario. Claro. Exactamente. Es decir, a partir de ahí, él empieza a vislumbrar todo un futuro. Él tenía 23 años y empieza a ver como los fundamentos de una nueva filosofía, de un nuevo método. A partir de ahí, ya sabes, surge su famoso discurso del método. Es decir, empieza a aprender, empieza a leer, empieza a investigar, empieza a descubrir. Todo lo contrario de lo que le ocurrió a Pascal. Entonces, claro, a mí siempre me ha llamado la atención, y no son los únicos. Hay otros filósofos como Schopenhauer también, como Rousseau, que tuvieron su noche, vamos a llamar luminosa, ¿no? En un caso para bien y en otros casos para mal. Algo ocurrió a Blas Pascal, algo que le dejó tan impresionado, que lo dejó escrito y que luego lo cose a ese forro, ¿no? Que nunca lo hubiéramos sabido. Pues, fíjate si hubiera habido un descuido, que lo hubiera sido lo más lógico, ¿no? Y si lo hubiera enterrado de esta manera, pues se sabe que hubiera cambiado en algún momento de su vida, cambió su forma de pensar, pero no hubiéramos sabido cuándo fue el detonante. Sí, porque ahora sabemos la hora, el día y el año. Sí, que curioso que en su dejadez nunca olvidó conservar ese escrito, ¿eh? Nunca, nunca. Por eso se le llamaba un poco el talismán. ¿Por qué lo llevaba como talismán? De sí. Hecho, algunas veces, de forma errónea, se piensa que él llevaba como que era muy supersticioso, decía Pascal, y que por lo tanto llevaba como talismanes cosidos al abrigo. Yo lo he leído así. Es un desconocimiento un poco del origen. No llevaba ningún otro talismán más que esto. Él no era supersticioso. Sí, se hace supersticioso después, ¿no? Cuando le da esta crisis religiosa. Pero él consideraba que ese talismán le protegía, no sabemos muy bien, pero como de algún mal, ¿no? Algo que llegó a ver en esa noche. Y claro, esa frase tan especial, cuando habla de fuego, y fuego además lo subraya, tuvo que ser algún tipo de experiencia lumínica que él le transforma. Y cuando habla del dios de Abraham, el dios de Isaac, del dios de Jacob, pero no el dios de los sabios y de los filósofos, está haciendo una distinción. Es decir, es como si algún tipo de entidad luminosa, posiblemente, se le apareciera, algo le transmitió y algo que sirvió precisamente para que hubiera un antes y un después en su vida. Más bien, como una resta más que una suma, porque a partir de ahí empieza a restar ya sus días. Es como si la vida le sobrara, así como Descartes se le enciende el cerebro y empieza toda una vida esplendorosa y llena de hallazgos y de libros. Sin embargo, Descartes, con Pascal ocurre todo lo contrario. Vive 8 años, pero yo creo que vive 8 años por la propia energía. Estamos hablando de un hombre joven, un hombre vitalista, un hombre que además, antes de que le ocurra esto, estaba quería casarse, era un mujeriego, o sea, era una persona que hizo proposiciones de matrimonio a alguna mujer. Rompe con todo, rompe con sus amigos, rompe con su familia, y lo único que se le ocurre es refugiarse en una celda húmeda, solitaria, de Port Royal con los jansenistas. Bueno, si su nariz hubiese sido un poquito más corta y respingona. Bueno, hubiera tenido más éxito, ¿no?, con las mujeres, pero bueno, era alguien muy locuaz, se sabe que era un buen tertuliano, estaba en los salones, ¿no?, del París de aquella época, pues con sus comentarios. Fíjate que incluso a primeros del año 1654, cuando le ocurre esto es en noviembre, pero a primeros de este año 1654, él hace una lista amplísima de proposiciones que quiere proponer a la Academia de Ciencias, con todas las cosas que él tiene en mente y que quiere ir desarrollando. Pero vamos, de todo tipo, tanto en matemática como en geometría, como en álgebra, como en cálculo, todo, una cantidad de propuestas que se ve que en ese momento tenía muchas ganas de desarrollar. Pero, ya digo, inexplicablemente, porque solo tenemos estos pequeños datos dentro de su biografía, inexplicablemente todo eso se va al carajo, por decir una palabra castellana, ¿no? Se va al garete. Es decir, algo le ocurre. Sin embargo, solo es en una noche, porque todos los proyectos que tenía 5 meses antes, ahí quedan registrados, ¿no? Ya te digo que era una lista tremenda de cosas que incluso ni en una sola vida, tendría que casi vivir 2 para poder abarcar todo tipo de, bueno, pues de proyectos científicos y algunos también filosóficos. Y ocurrió una noche de noviembre, ¿verdad? Una noche de noviembre, qué curioso, ¿no? Las noches de noviembre parece que son el detonante, porque a Descartes le ocurrió años antes, ya digo, en 1619, pero también fue una noche de noviembre. De noviembre. El caso de Descartes fue unos sueños, tres sueños. En el caso de Pascal, él estaba consciente, pero en su habitación algo se aparece, algo. Entre las 10:30 de la noche y la 1 de la madrugada, ahí cambió la vida de una de las mentes más lúcidas de toda la historia. Más preclaras, exactamente. Por eso digo, una mente que se apaga súbitamente, una mente que al final renuncia a leer, renuncia a aprender. Fíjate, que alguien de esa capacidad renuncie a aprender. ¿Qué le pasaría por su mente, ¿no?, en aquella noche? Pues todo un enigma literario, ese memorial de Pascal, ¿verdad? Yo creo que sí. Ese famoso talismán, ¿no?, que muchas veces se cuenta de una forma abreviada o se hace un resumen, ¿no? Pues en el libro de enigmas literarios lo pongo, no es muy largo, ¿no?, pero sí quiero contarlo de una forma extensa y reproduzco textualmente todas las palabras, no en latín, lógicamente ya traducidas, pero todas las palabras que él escribió en ese famoso memorial y, bueno, desde luego, pues para que se le pueda seguir la pista a su personalidad con ese tipo de frases enigmáticas, porque hoy mismo siguen siendo las palabras más enigmáticas que un filósofo de esa categoría ha podido escribir en su vida. Y lo traemos aquí a nuestros enigmas literarios con el incólume Jesús Callejo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vientos, en Onda Cero Radio, Leo Sayer, More Than I Can Say, más de lo que yo puedo decir. Es la noticia trágica del día, si hablamos de medio ambiente, si hablamos de naturaleza viva. Vamos a hablar de estos linces ibéricos, es el felino más amenazado del planeta y los datos no pueden ser peores, Macarena Yagüe. La revisión en profundidad del censo del lince ibérico ha revelado que su población no llega a los 100 ejemplares si excluimos a los cachorros del año. Este nuevo estudio nos indica también que tan solo existen dos núcleos reproductores, uno en Sierra Morena, en la zona de Andújar-Cardeña, y otro en la comarca de Doñana, aunque no se descarta que puedan quedar algunos ejemplares sueltos en algunas de sus áreas de presencia histórica, como pueden ser la Sierra de Candelario en Salamanca o la Sierra de Alcaraz en Albacete, pero nunca poblaciones estables reproductoras. En el núcleo de Andújar-Cardeña hay unos 22 territorios con hembras reproductoras, mientras que en Doñana solo se cuentan entre 6 y 8. En ellos, el número de hembras que se reproduce fluctúa mucho de un año a otro, con lo que el año pasado las cifras fueron de 17-21 hembras para 31-39 cachorros. Si en 2002 se consideraba la existencia de una población en torno a los 160 linces, para 2004 la población de linces no supera los 100 ejemplares, entre 60 y 70 lices en Andújar-Cardeña y unos 20-25 en Doñana. unos números que reflejan que la población de Sierra Morena Oriental se mantiene estable desde hace 4 o 5 años, pero que demuestran que en Doñana la población se va reduciendo, debido sobre todo a la fragmentación del territorio que impide una verdadera conexión entre las poblaciones. Las principales causas de esta regresión habría que buscarlas en la reducción del número de su presa favorita, el conejo, debido a la mixomatosis y la neumonía vírica, y a la masificación del trampeo para proteger los cotos de caza y a la acción de los venenos. A esto se ha unido en los últimos años el problema de los atropellos, sobre todo en la comarca de Doñana. Por tanto, atajar los problemas con los que el lince se encuentra en su hábitat natural es fundamental para el buen término de las dos únicas posibilidades que quedan para salvarlo: conseguir conservar y ampliar las dos poblaciones reproductoras que quedan y preservar y adecuar sus áreas de morada, garantizando una superficie y alimento suficiente para poder soltar con garantías a los linces que se espera puedan nacer del plan de cría en cautividad. Nada, yo con estos datos ya me atrevo a aventurar que el lince ibérico está perdido. Está absolutamente perdido. Apenas, creo que ya se puede hacer poco por él. Muy poquito, muy poquito. Se nos ha ido de las manos. Es un asunto que venimos denunciando hace ya 15 años, los que nos dedicamos a contar historias, a contar noticias sobre medio ambiente. En los últimos 15 años se nos ha ido esta especie de las manos. Es una absoluta vergüenza para los diferentes estamentos públicos que tienen la obligación de defender nuestra fauna ibérica. Bueno, pues de los 1.500 o 1.600 ejemplares que había hace 15 años, hemos pasado a los menos de 100 de hoy en día. Los atropellos, el trampeo, los cotos de caza, por mucho que digan, los cotos de caza siguen cargándose a los linces a diestro y siniestro, el veneno en los campos, ese mal endémico de nuestro país, el veneno en los campos, los atropellos en Doñana. En el Parque Nacional de Doñana ahora mismo mueren linces a mansalva, unos por falta de alimento, otros por enfermedad, pero casi todos por atropello, por veneno, por trampas. Y que sigamos así en el siglo XXI, bueno, pues el felino más amenazado del planeta directamente va a ser extinto, va a fallecer, va a morir, va a desaparecer, y nuestros hijos lo verán en las fotos o en los parques zoológicos. A ese punto hemos llegado. Menos de 100 linces adultos quedan ya en España, y de ellos tan solo 30 hembras en posición, en capacidad de reproducirse. Unas 30 hembras. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues es para hacer una reflexión muy muy seria, ¿eh? Hombre, el oso, la otra especie emblemática, parece que se está recuperando. Se está recuperando, en sí, la cornisa, parece, sí. Pero estamos hablando, en todo caso, de 100 ejemplares, 110, con el lince lo mismo, 95 ejemplares, 100. A ese dato drástico hemos llegado en este año 2005. Qué pena, se nos va el lince ibérico. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ya está esperando Sir Lawrence de Arabia. Tenemos información azul y verde, también una sección nueva con Digi Martin, que esto va a ser la sensación Macarena. Sí, yo creo que va a pegar fuerte, ¿eh? Los hits de Digi Martin. De Digi Martin. Los más vendidos, esto es la cabose. Y el homenaje a Carlos Jiménez, el gran clásico de nuestro cómic patrio con Raúl Sogún. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. No te pierdas el pasaje de la historia de hoy dedicado a Lawrence de Arabia. Y además tenemos una sección nueva para ofrecerte esta noche, como siempre, innovando. Yo no sé, tengo a Martín en capilla. Martín, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso con tu nueva sección? No sé, a ver cómo sale. Hombre, va a salir bien. ¿Qué respuesta tendrá? Es que eres el Digi Martin y te debes a un gran público. Me debo. Que espera de ti lo mejor. Bueno. Que nos vas a tratar de hacerlo mejor. Pues, hombre, vas a contarnos los más vendidos, ¿no? Pues sí, podemos echarle un vistazo a las listas. ¿Te parece bien? Sí, hombre, pero que nos cuentes alguna curiosidad. Bueno, algo. Claro. Algo hay. O sea, sí. Me he sorprendido yo cuando he visto la lista. Claro, hombre. De álbumes. ¿Venden? ¿Y por qué venden? ¿Por qué venden? Y bueno, pues algún aspecto biográfico que nos interese. Por ejemplo, ya adelantamos que en el número 2 de los más vendidos del país están los Loonies. Los Loonies. Pues algún... Como hoy. Ah, no, ya es martes. ¿Algún detalle de los Loonies? Algo de los Loonies. Exacto, como... De María Isabel. María Isabel, que es la número 1. Uh-huh. Bueno. 300.000 copias vendidas. Exacto. Y en los singles, pues ahí no vamos a decir nada. Que lo escuchen luego. Sí. Que lo escuchen luego, pero... Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Vamos a hacer que disfrutéis con la música de Digi Martin, pero ahora azul y verde. Y es que tenemos una grave carencia de científicos en la Unión Europea y ya hay voces que se elevan, que se alzan para decir que o ponemos remedio o perderemos el tren del progreso. Cuéntanos, Martín. Pues como adelantabas, Juan, el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, ha subrayado que la Unión Europea precisa 700.000 investigadores nuevos para los próximos 5 años, si quiere alcanzar los niveles de desarrollo científico de Estados Unidos o Japón. Para fomentar ese desarrollo, Mayor Zaragoza ha defendido la creación de un Consejo Europeo de Investigación, que podría ponerse en marcha a partir de 2007. Las funciones de dicho Consejo, de naturaleza independiente, serían fomentar el desarrollo de la ciencia, poniendo en contacto a los distintos organismos nacionales que ya existen. Después de la presentación del Gran Airbus, si queremos ser líderes, tenemos que promover la creatividad y mantener a los investigadores jóvenes, dijo Mayor Zaragoza, que asistió en el Parlamento Europeo a una reunión sobre política científica europea. El objetivo de la reunión era lograr el apoyo de los eurodiputados para que recomienden al Consejo de la Unión Europea la creación de dicho Consejo Europeo de Investigación. Mayor Zaragoza subrayó la necesidad de Europa de no permitir la emigración de cerebros científicos y que se traigan investigadores de países extracomunitarios como hacen Estados Unidos, Japón o China. Claro, pues nos parece muy sensata esta opinión de Federico Mayor Zaragoza, director general, antiguo director general de la UNESCO. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle cuando ocupaba ese cargo y la verdad es que es una de esas mentes lúcidas. Ahora está en estos proyectos a favor de la paz. Y también a favor del progreso humano, de la ciencia. Y ya nos advierte que o incorporamos un promedio de 140.000 investigadores nuevos cada año en los próximos 5, o vamos a perder el tren del progreso con respecto a Estados Unidos de América y Japón. Totalmente razonable la afirmación. Incluso China está ya importando científicos. El dato es muy curioso. Sí, muy curioso. Hasta cuando China. Comentaban pues en Silicon Valley, ¿no?, que se llevaban a gente de India, de trabajar allí, mira, pues fíjate. Pues ojo españoles que trabajando en Estados Unidos, oye. Sí. Pues hay que crear 140.000 puestos de trabajo para los investigadores científicos en los próximos 5 años o nos vamos a ver en una situación muy comprometida. Vamos a perder competitividad en relación a estas primeras potencias del mundo. Federico Mayor Zaragoza poniendo los puntos sobre las íes. Y muy buena proposición, ¿no? La creación de ese Consejo Europeo de Investigación. Es un ilustre. Federico Mayor Zaragoza es uno de esos hombres ilustres que ha dado nuestro país en los últimos tiempos y la verdad es que nos debemos sentir muy orgullosos acerca de su trabajo y sus reflexiones sobre cómo debe ir el mundo. 700.000 científicos nuevos precisa la Unión Europea en los próximos 5 años. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De octubre de 1918, los turcos han sido expulsados de Siria. Las tropas expedicionarias británicas del general Alan Bay avanzan hacia Damasco. Ese día debió ser impresionante, debió ser espectacular, la estampa bellísima, tropas avanzando por el desierto, y a la vanguardia de todas ellas, los árabes. Ahí va el príncipe Faisal, y ahí va aquel que todos llamaban el emir dinamita, el rey sin corona. O él mismo decía que era alguno que le gustaba crear reyes. Nada más y nada menos que el Orange, como le llamaban los árabes. Sir Lawrence de Arabia. 1 de octubre de 1918. Los árabes recuperaban Damasco y soñaban con la libertad. Esta noche en nuestros pasajes de la historia vamos a abordar una vida apasionante. La vida de Lawrence de Arabia. Nada más y nada menos, Edward Thomas Lawrence. Una vida controvertida, polémica, llena de misterio, llena de bruma, y que gracias al cine, gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, fue una figura encumbrada, una figura elevada a la categoría de ser casi legendario. Un ser soñado, querido por todos, amigo de Winston Churchill, amigo de Sir Bernard Shaw, amigo de todos, y con muy pocos enemigos, en la tierra de los árabes, le soñaban. Y como no podían pronunciar muy bien aquello de Lawrence, le decían el Orange, nuestro gran líder. Aprendió a montar a camello, aprendió a montar a caballo, vistió como los árabes, sintió como los árabes, comió como los árabes, se convirtió en un auténtico árabe.

vientos, Onda Cero Radio, la cena del tiempo, los míticos celtas cortos. Y en tiempo de Azul y Verde, con Macarena Yagüe, nos ocupamos de ciertas historias. Estas, por ejemplo. Desde hace ya unos meses conocíamos que el cambio climático está afectando a las poblaciones de krill antártico, una clase de crustáceos parecida a los camarones y clave en la cadena alimenticia, amenazando así la supervivencia de ballenas, focas y pingüinos. La principal explicación para este drástico declive es, al parecer, el descenso del hielo marino. Ahora, un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas partirá el miércoles hacia la Antártida, a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides, en una expedición científica dirigida a estudiar los efectos medioambientales de la disminución de krill, que ha caído en un 80% desde 1970. Se desconocen las consecuencias que esta disminución puede tener en el funcionamiento del ecosistema y la captación de dióxido de carbono por el océano. Y es que hasta ahora se conocía el papel del krill como consumidor de microplancton, pero lo que no se sabía es que los productos que excreta, en concreto las formas reducidas de nitrógeno, son nuevamente incorporadas por el microplancton, al cual le permiten crear unos mecanismos de protección contra el estrés que le causa la irradiación ultravioleta, estableciéndose así una dependencia entre ambos. Por tanto, todo el potencial de equipamiento del buque Hespérides se pondrá a disposición de dicha campaña, que pretende conocer en qué manera afecta al océano la ausencia de krill. Bueno, pues es la joya de la ciencia para la Armada Española. Caramba, el buque oceanográfico Hespérides, y bueno, la verdad es que la situación es muy preocupante. Ya no sé, claro, ya a lo mejor estamos entrando en el alarmismo, pero es que ha disminuido la capa de krill en un 80%. En un 80%. El alimento fundamental para toda esa fauna del Antártico. Yo creo que es un dato bastante alarmante. Pues ¿no? sí. No, y más, es una cifra ligera, y más cuando nos enteramos que hay muchas industrias conserveras que quieren comercializar el krill para consumo humano. Que es lo que nos faltaba, por si comen poco las ballenas, pues ahora ya menos, encima, ¿no? Para repartir para más. Sí. Este planeta se está poniendo algo raro. Se está poniendo algo raro, sí. Bueno, pues el Hespérides, nueva expedición, el propósito, estudiar el comportamiento del krill. ¿Por qué está disminuyendo el krill? ¿Por qué se ha reducido en un 80% todo el asunto del krill en los océanos antárticos? Bueno, pues dato a tener en cuenta. Y ahora viajamos al espacio, nos encontramos con la ISS y una expedición que se va a producir allí, ¿verdad, Martín? Sí, el cosmonauta y el astronauta de la Estación Espacial Internacional se disponen a comprobar los trajes espaciales que usarán en la salida al espacio exterior prevista para el próximo miércoles. El astronauta estadounidense Leroy Chiao y el ruso Shalizan Sharipov ensayarán con los trajes de 130 kilos. Realizando un corto paseo de media hora en el interior de la esclusa Pirs, será la primera vez que trabajarán en el espacio exterior con las escafandras rusas Orlan M. Mientras que para el ruso Sharipov será su primer paseo, el estadounidense Chiao ya ha realizado anteriormente otros 4 paseos espaciales. Debido a que los 2 inquilinos de la estación espacial estarán en el exterior, deberán también programar la nave para que continúe funcionando a pesar de que no haya nadie a bordo. La experiencia durará 5 horas y media, durante las cuales tienen previsto instalar el brazo óptico ROVKIS, un proyecto de la Agencia Espacial Europea ejecutado por científicos alemanes. El ROVKIS, de 50 centímetros de largo, está integrado por 2 brazos automáticos articulados con pinzas en sus extremos y 2 cámaras de vídeo. El aparato, de 11,5 millones de euros, permitirá realizar labores fuera de la ISS sin que participen cosmonautas, astronautas, y puede ser controlado por los tripulantes de a bordo o bien por especialistas desde un centro de mando en la Tierra. Por último, el astronauta y el cosmonauta aprovecharán también para instalar equipos dentro del experimento BioRisk, que trata de estudiar el efecto de la radiación en diferentes tipos de materiales. Qué grandes especialistas. La verdad es que manejan un material, van a colocar un bracito de casi 6 millones de euros. Sí, no, bueno, es el 11,5 millones de euros. 11,5 millones de euros. Sí. Bueno, el que tiene experiencia es el americano. Sí, ya tiene otros 4 paseos realizados anteriormente. O sea, que se lleva de la manita al ruso. Al Sharipov. Sí, sí, al vámonos. Ruso. Espero que no se le cierre la puerta. Es lo que yo he leído en la noticia, digo, uy, imagínate. Anda, no, tienen que programarlo. Ya. Cuando vuelvan debería estar todo... Siempre pensando en lo intacto. Peor, ¿eh? ¿Ustedes no podrían dejar unas llaves o algo en el felpudo? Hombre, pues, o en la macetilla. En la macetilla de la ISS. Eso. Seguramente que lo vuelven hacen. Vuelven y no hay oxígeno. Pero imagínate... no lo van a decir porque si no sabe todo el mundo dónde está guardada la llave. No, hombre, pero tú imagínate que salen y cuando regresan le dice al ruso, bueno, las llaves las tienes tú, ¿no? Pero no las cogías tú. Pero no habías programado tú esto. No. Tengo aquí la llave esta, el sefardí. Imagínate. En plano odisea en el espacio, ¿no? La nave... Que no te abro. ¿Houston? Hombre, siempre les queda llamar a un cerrajero de estos 24 horas. Eso sí. Ahora, que yo no se lo recomiendo, ¿eh? Por cierto, se sube el telón, hay un 1 y un 2, y llaman a la puerta y baja el telón. ¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo? ¿Star Trek? Mira, de verdad, Macarena, yo no sé si debería... O sea, esto lo dejamos en septiembre, ¿verdad? Lo dejamos pasar como que se iba a solucionar, ¿no? Tú lo has ido aplazando, porque en el fondo te da pena y yo lo entiendo, le tienes cariño. Pero hay veces que hay que tomar medidas drásticas. Sí. O sea, cuando no puede ser. No puede ser. Y yo creo que ya ha transcurrido el tiempo suficiente. Vamos ya para 5 meses. Vamos a atravesar. Y no ha habido ningún cambio mejor. El ecuador de la temporada y bueno, pues es que ya ni Semana Blanca... Ni nada. Así que... tampoco me porto tan mal. No es que te portes mal. No, hombre, pero estamos dando una noticia importantísima, claro, de gran calado, que es el paseo de los astronautas de la ISS. Que y te cargas todo tipo de ambiente. Claro, salen el miércoles y fíjate. Se van a estrenar los trajes espaciales. Los trajes. ¿Cuánto dices que pesa el traje? 130 kilogramos. 130 kilos. ¿Y el astronauta en sí? Pues estará en torno a los 60, 50 y... ¿Cómo va a pesar un astronauta 50 kilos, hombre? 60. Martín, ¿cómo va a pesar 60 kilos? 50 y muchas, hombre. ¿Pero tú te piensas que todos están, son como...? Están fornidos y además luego... ¿Pero cómo fornidos con 60 kilos, en el, hombre? En el... Quiero decir, que luego en el espacio pierden masa muscular. Pero son como Lawrence de Arabia, que pesaban 4 kilos 200. Además, ¿no? no suelen ser muy altos. No, claro. No, ya. Que si son muy altos no entra. Claro, canijillo. Bueno, pues vamos a desear que se lleven las llaves, que lo tengan todo solucionado y que dejen la casa limpia, ¿eh? Sí, yo creo que sí, no habrá problema. Cuando vuelvan, no, que no se les escape el gato. Vale, ¿cuánto va a durar el paseo? Pues en torno a 6 horas. Yo he leído 5 horas y media, bueno, más o menos. Va a ser larguito, ¿eh? Van a volver derrotados. O sea, según unas fuentes, 5 horas y media, seguro otras 6. Más de 6, sí. Sí, hay una que lo cifra justo exactamente en 5 horas y media. Ni una más. Es que está muy bien porque cuando Martín coge una noticia, ¿sí? Es que coge todos los datos posibles. Claro. O sea, según los rusos, según los norteamericanos. Según, se le ha visto que había según Reuters, 5 horas y media. De 30 minutos. Sí. Según EFE, más de 6 horas. Bueno, y en ese desfase horario... Dependerá de lo que tenga la capacidad de los tanques de oxígeno, claro, que lleven los trajes. Claro. A ver si es que el ruso va a decir, no, es que vamos 6 horas. Y dice el americano, no, vamos 5 y media. Y empiezan a discutir en el espacio, se pegan. Pues por una tontería. Se arranca la escafandra. Claro. O a lo mejor vuelve uno a las 5 horas y media y el otro hasta las 6 horas no vuelve. Diciendo, claro, se enfadan entre ellos, ¿no? Y entonces cada uno luego coge un camino de vuelta diferente a casa. Pues parece una tontería, pero por una tontería así de centímetros o millas o... Bueno, que ya sabéis lo que pasó, ¿no? Sí, yo en Marte. Sí. Bueno, pues... Hay que ser muy escrupuloso. Si son 5 horas y media, son 5 horas y media. Sí. No como en casa, que tu madre te dice a la 1 en casa. Bueno, si llegas a las 2 tampoco pasa nada. Luego le dices a la 1 en Canarias. ¿Qué nos está contando ahora? No sé. Yo ya ahí me he perdido un poco, la verdad. Trata de explicarnos algo. Sí, a veces intenta comunicar. Sí. Lo que pasa es que no consigue. El otro día me comentaron los de informativos que volvieron a verle hablando solo por los pasillos. Sí, es muy frecuente. Ya es un rumor que se empieza a extender por toda la emisora, ¿eh? Le llaman el Hamlet. Sí. Y bueno, la gente se acerca a nosotros, nos hace comentarios y no sabemos muy bien qué decir. No sabemos qué decir. Es un poco el problema. Claro, nosotros lo tenemos asumido porque lo tenemos como uno de la familia. Pero claro, no es fácil llevar esta situación, cara al público. Y presentarlo en sociedad. Claro. Eso también tiene y que te vean a su lado. Sí, nada, qué envidioso soy, de verdad. Qué gustaría ser como yo. Yeah. Macarena, ¿te parece que presentemos una nueva sección? Sí, venga, me parece, tengo muchas ganas. ¿Lo podemos considerar como la última oportunidad? Sí, yo creo que sí, vamos, por mí sí. Sí, sí. Y luego eres sí. tú el que te echas para atrás. No, vamos a darle una nueva oportunidad. Venga, y vale. Es que son muchos los amigos que nos preguntan por los discos que ponemos, por los hits. Es verdad, te gusta ventas. Mucho la música de La Rosa de los Vientos. Claro, los más vendidos en el país. Y claro, como tenemos a DJ Martin, oye, pues que él nos presente las novedades de cada semana. Y vamos a rezar, vamos a unir nuestras manos, Macarena, para que esto no sea la sintonía de la sección. ¿O va a ser la sintonía? Yo creo que sí. Sí, porque mira, ya se ha puesto a bailar ahí. Queridos amigos, ladies and gentlemen, with us, los hits de DJ Martin. ¿Qué ocurre en el panorama musical de nuestro país? ¿Cuál es la tendencia actual de las ventas? Cada miércoles la Asociación Fonográfica y Videográfica Española, AFIVE, nos ofrece una lista con los artistas que más venden. En primer lugar, echemos un vistazo al top 10 de la lista de singles y maxis. Nacho Cano sigue poniendo música para una boda. Kylie Minogue cree en sus oyentes, que la sitúan en el noveno puesto con su single I Believe in You. Destiny's Child aguantan la respiración en el octavo a pesar del título de su sencillo, Lose My Breath. Dirás que estoy loco si te digo que Miguel Ángel Muñoz se aproxima al sexto lugar, donde se encuentra Gary Halliwell con Rated, o a los mismos Depeche Mode, que en su quinta posición disfrutan con El Silencio. El silencio muchas veces es mejor que escuchar una repetición de palabras escatológicas. Para los que os guste esto último, Astrut, un dúo de pop barcelonés, os propone el sencillo extraído de su tercer álbum titulado Todo nos parece una mierda. Yo ahora mismo más bien lo veo todo azul, y es que en el tercer puesto de singles más vendidos se encuentra Blue con su Get Down on It, una frase que si se la ponemos en boca del artista situado en segunda posición no desentonaría seguro, y es que Eminem no pierde ocasión para situar sus raps en lo más alto de las listas. Y como no puede ser de otra manera, en lo más alto surge El Vértigo, el single de los irlandeses U2, que por cierto, ya se ha confirmado que visitarán nuestro país. Bono y los suyos actuarán en concierto el 7 de agosto en Barcelona, en el Camp Nou. Dos días después, el 9 de agosto, en el Estadio Anoeta, en San Sebastián. Y por último, Madrid, el 11 de agosto, en el Vicente Calderón, U2 en directo. Eso sí, el bolsillo de más de uno se resentirá porque a pesar de que solo se venderá un máximo de 6 entradas por persona, el precio de la entrada más barata será de 46 euros y la más cara 76. Y pensar que recorrieron Manhattan subidos en un camión ofreciendo un concierto gratis. Sea como fuere, U2 está imparable. 8,5 millones de copias vendidas desde su lanzamiento. 100.000 solo en nuestro país, lo que le sitúa tras 8 semanas en lista en el noveno lugar en la lista de álbumes más vendidos. La misma en la que destaca la entrada del último lanzamiento de Guns N' Roses, un álbum recopilatorio con lo mejor de la banda de Axl Rose, que se ha situado número 1 en UK, en el Reino Unido. En nuestra lista saltamos ahora del 46 al 30, donde Fito y Fitipaldis están con sus Sueños Locos, justo un puesto por debajo de la nueva entrada, o más bien diríamos reentrada, Gris, la banda sonora de la película, álbum que se suma a otras reentradas, puesto que si miramos la lista parece que estamos en Regreso al Futuro. José Luis Perales, Camilo Sesto, ABBA, Nirvana con su MTV Unplugged o Alejandro Sanz con No es lo mismo han regresado a la lista de ventas en nuestro país, la misma que lideran Robbie Williams, Juanes, Tamara, con 100.000 copias cada uno. Que salga el sol por donde quiera, de El Arrebato lleva 200.000 copias y se sitúa en el quinto puesto tras los grandes éxitos de Alejandro Sanz y Andy y Lucas, que desde su barrio han vendido 200.000 copias. Y acabo ya, en serio, acabo diciendo, despierta ya. Sé que duermo a las marmotas, pero no quiero que te desveles, ni mucho menos, sin aumentar el título del álbum que se encuentra en segunda posición. Los Lunis. Estoy agotada. Mañana estaremos llenos de energía. Bueno. Como diría Isabel, no me toques las palmas, que me conozco. Que por cierto, está en el número uno, la más vendida. 300.000 copias tras 10 semanas en la lista. Isabel, 300.000 copias vendidas. 9 años. 9 años. Algún día podrá decir a sus nietos, yo fui la número uno, sí, sí. La number one. 10 semanas y número uno. Vaya a aguantar, ¿eh? Qué barbaridad. La información, después seguimos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este mundo tan simpático, tan peculiar, donde ya todo el mundo opina sobre las cosas que ocurren, claro, hasta en el Vaticano ya opinan sobre el plan hidrológico nacional, qué cosas pasan, ¿verdad? Bueno, pues en unos minutos, homenaje a Carlos Jiménez, nuestro gran icono del cómic nacional. Vamos a rendirle ahí unos minutitos de emocionado recuerdo. Va a cumplir ya 64 años y sigue vigente, sigue plenamente activo. Con Raúl Sogún en nuestro espacio dedicado al noveno arte, a los cómics, y también con vuestras consultas, que ya tenemos un buen número de ellas para Raúl, y alguna le vamos a efectuar en esta noche. Ese correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Tenemos gente sin escrúpulo y también somos europeos, y que hay un búlgaro que ha conseguido colocar herraduras en las bombillas sin que éstas se rompan. ¡Qué maravilla! No me digáis que no es una gran noticia para Europa. Bueno, pues eso y mucho más en vuestra Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cada vez me gustan más las sintonías de La Rosa de los Vientos para sus diferentes secciones. La de Enigma Literario es preciosa, pero esta es totalmente futurista. Aquí tenemos a Raúl Sogún, que es el Delta 99 ahora mismo de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, aquí te podría hacer un resumen, pero ¿para qué vamos a entrar en detalles? No, mejor. Oye, pero ¿tú has visto una gripe más longeva? ¿En los cómics se ha reflejado alguna vez una conspiración de estas características? Sí, sacaron una en X-Men que nos ha durado casi 15 años. ¿Una gripe? Bueno, algo parecido, sí, era un virus, el virus del legado que llamaron, sí. Y nos duró durante, estuvo 15 años dando vueltas hasta que, bueno, de golpe y plumazo se lo sacaron de encima. Pero todo fatal, ¿no? Sí, fatal, todos muy malitos, todos los mutantes sin usar sus poderes, luego se volvían todos locos, y si se pasaban, pues nada, todos muertos. Pues esos son los síntomas que yo siento, ¿eh? Uy, tenemos que mirar los cromosomas, el ADN... Me he quedado sin los poderes y ahora ya me estoy volviendo un poco... Uy. Miramos a ver si Martín se los ha quedado por ahí. Sí. Martín lo tengo en esplendor, ¿eh? Lo tengo un poco activo. Está ahora mismo con sus neuras, con sus cosas, pero está en plan Digi, ¿eh? Ya lo tengo en plan Digi. Bueno, les regalaremos cascos nuevos. Muy bien. Bueno, vamos a rendir homenaje a Carlos Jiménez. Ya lo decíamos en la presentación del programa, que es uno de los grandes iconos, uno de los últimos baluartes, ¿verdad?, del cómic, que bien supo reflejar, o que bien sabe reflejar la posguerra española, y con grandes títulos, incluso alguno de ellos llevado al cine. Pero Carlos Jiménez, que nos va a cumplir ya 64 años, ¿eh? Sí, empieza, vamos, en el 16 de marzo, nos cumple 64 años, y realmente es el icono que nos queda, es uno de los grandes dentro de lo que es el cómic más adulto, el más heterodoxo, ¿verdad? Sí, la verdad es el que mejor ha reflejado lo que es la vida social y todo lo que englobaba pues desde los años 40 al día de hoy. Un hombre que quedó marcado por una infancia difícil, ¿no? Sí, me quedó huérfano de padre cuando apenas cumplía un año, y su madre pues a los tres empezó a enfermar de tuberculosis y estuvo viviendo en lo que son hogares de acogida que tenía la Falange en los años 40. Sí, la verdad es que en esos años 40, años difíciles de la posguerra, los años del hambre, y que miles de niños pues fueron a estos hogares, a estas escuelas, ¿no? Estos auxilios, ¿no? Sí, se llamaban auxilios, aunque como él contaba eran lo más parecido a tener un entrenamiento militar en lo que se refiere a la escuela, mucho rezo y mucho desfilar, que él supo sacarse de encima bastante de las obligaciones militares. En esos años en los que se competía, ¿no? Donde eras alguien si poseías un buen número de tebeos de la época, ¿no? Exactamente, era lo, pues como ha ocurrido durante... Bien, yo también he vivido el tema del tráfico, entre comillas, de cómics. El que tenía los cómics era el que mandaba. Aquellas tiendas de cambio de novelas y tebeos. Por un duro o poco más conseguías cambiar, ¿no? Sí, entonces te llevas con tus cómics deteriorados y los cambiabas por los nuevos, que los niños de mejor posición habían comprado los domingos y los cambiaban el lunes, ¿no? Y luego te los alquilaban para leerlos, y sí, quien los tenía le servía para como salvoconducto conducto para poder pasar en el patio de recreo libre y sin ataduras. ¿Sigue existiendo eso, Raúl? Se ha dejado de hacer. Ahora, gracias a Dios, tenemos las tiendas en las cuales, pues oye, te acercas, puedes leer tranquilamente y pasarte una tarde ahí entretenido. En bibliotecas también hay. ¿Vosotros dejáis leer y...? Sí, hombre, también todos lo hemos hecho. Nos hemos acercado en un momento determinado a leer algún cómic. Hombre, lo más normal es ojearlos, siempre hay de todo, ¿no? Pero siempre es, los ojeas, les echas un vistazo a ver si realmente te convence algo o no. Oye, así entre tú y yo, Raúl, ahora que no nos escucha nadie, y eso se percibe cuando llega el gorrón de lectura y se queda un ratito así como media hora o una hora leyendo en la tienda y luego se va sin comprar nada. Hombre, alguno hay siempre, pero también es normal, lo hemos hecho todos. Yo también reconozco que... Sois permisivos, ¿no? Sí, siempre que reconozco haber sido joven y haberme escondido ahí como que no quería la cosa, así haciéndome un poco el tonto, y haber leído cómics antiguos porque realmente no me llegaba la semanada, como se solía decir, a comprarlos todos. Claro, y los cómics no vienen plastificados, ¿no? No, déjame, hombre. Hay gente que también hay de todo y también se refleja el meterlos en bolsos sin abrirlos. Que eso es como todo, que es pura especulación, pero no, los cómics hay que disfrutarlos, hay que leerlos, hay que manosearlos. Sí. Aunque luego, bueno, también hay que conservarlos, ¿no? Hombre, sí, pues después de tiempo, si vas mucho tiempo de colección, se te estropea, se te amarillea, lo normal. Sí, ¿y cómo definimos a Carlos Jiménez? Carlos Jiménez es el paradigma del cómic social, del cómic de entretenimiento, y el que mejor ha sabido reflejar lo que tenía al lado. Porque dijo que su mejor fuente de inspiración era todo lo que tenía al lado. Bueno, en su vertiente social, ahí tenemos pues la línea de Paracuellos, ¿no? Línea de Paracuellos, claro. Que fue donde explicó toda la infancia y adolescencia que tuvo dentro del hogar, del auxilio, del auxilio social. Tenemos también cosas como España, una grande y libre, que sí, es sí. muy de eslogan. Es una sátira sobre lo que es la transición, justo después desde que murió Franco hasta que llegó Felipe González al poder, que al minuto de ahora, a la gente que tenga, sea un poquito, bueno, pues a partir de los 30 años, podrá ver reflejada perfectamente esa época. Bueno, Carlos Jiménez trabajó para publicaciones gloriosas como El Papus o como Totem, ¿verdad? Exactamente, estuvo pues casi 20 años en... dentro de lo que son los el Totem y lo que es el Papus, haciendo pues desde relatos de Jack London hasta Paracuellos, Delta 99, estuvo colaborando con gente como Víctor Mora, que a la gente le sonará Capitán Trueno, como el creador del Capitán Trueno. Sí. Entonces, se supo rodear y tuvo compañeros de profesión muy importantes en el Comité España. Aquel relato de Jack London era el Miserere, ¿no? El Home y Calabo el Leproso fue el que... El Leproso, eso. Exactamente. Sí. Y estuvo también en Selecciones Ilustradas. Estuvo en Barcelona, tenían además cuenta que por aquella época él tuvo mucha suerte, llegó con 21 años a Barcelona siguiendo a un amigo suyo, con el que, bueno, compartían piso y tenían ahí al gran jefe, al sumo editor, que les guiaba a hacer desde novelas rosas hasta, relatos futuristas. Ahí se hizo de todo, ahí apareció Gringo. Exactamente. Claro, luego llegaría Delta 99, este extraterrestre que tiene que salvar la Tierra, ¿no? Y que estaba aburrido y decidió salvar la Tierra por pasar el tiempo. Dani Futuro. Exactamente, que también fueron adaptaciones muy de cara al movimiento que había a finales de los 60 y principios de los 70. Muy hippie, muy intentando... tomar ese aliento. Bueno, yo creo que además formó parte de un movimiento hippie que se llama Floresta. Iban todos con las barbas luengas, con los pelos lacios y se les tocaba correr bastante bastante, esconderse de los grupos que los perseguían cerca de las editoriales. Sí, bueno, yo no sé, hay una leyenda negra, yo no sé si tú sabes algo más, Raúl, pero se dijo en su día que en esas listas que circularon después del 23F, Carlos Jiménez venía en el grupo de peligrosos, ¿no? Hombre, vino en el peligroso por la crítica, porque no se terminó de fiar de toda la propaganda que hubo en esa época. O sea, se le catalogó de peligroso por los sediciosos, los golpistas, ¿no? Sí, porque siempre estuvo en contra del poder establecido, por decirlo así. Siempre se llevó mal con todos los órdenes de poder, porque él tenía una visión muy peculiar, su propia visión de lo que había vivido. Lo pasó mal de joven y eso le dio una perspectiva bastante más más sólida que algunos de los que criticaba. Los profesionales es una de sus grandes series, ¿no? Los profesionales, realmente cualquier lector que se acerque a esta serie, que han reeditado hace relativamente poco, podrán ver todas las curiosidades y cómo se trabajaba en el ambiente del cómic en Barcelona. En los años 60 y 70, son las vivencias que tuvo él desde que llegó a Barcelona hasta que, bueno, se fue haciendo paso y se fue haciendo camino en el mundo del cómic. Veía salir desde sus editores a sus compañeros de correrías, a cómo gastaban, cómo funcionaban, cómo trabajaban, cómo se escondían. Uh-huh. Realmente es un diario muy personal y sobre todo muy divertido de Carlos Jiménez. Porque no olvidemos que aunque él se cría en Madrid, en Vallecas, en Paracuellos, pero claro, él, su gran ciudad es Barcelona, es la ciudad que le acoge, la ciudad cosmopolita, donde se enamora, ¿verdad? Exactamente, fue donde conoció a su mujer, donde tuvo sus hijos. La mayor vivencia que tuvo, siempre dijo que intentó volver a Madrid, pero nunca abandonó Barcelona porque le daba la vida. Aquellas ramblas al que dedicó un álbum, Rambla arriba, Rambla abajo. Uh-huh. Vio también, pues, desde los trileros hasta las floristas, todo el movimiento y todo lo que se desarrollaba en Barcelona, todos los la protesta, todos los dibujantes escondidos, guionistas en las calles, cosas que en Madrid estaban bastante más perseguidas y era bastante más difícil hacer. Uh-huh. Tenían incluso sus propios bares, sus propios rincones en las Ramblas, donde les daban cobijo. Uh-huh. ¿Y trabajó para el extranjero? Se le conoce, bueno, como curiosidad está que Paracuellos funcionó primero en Francia más que en España. Francia, que, una vez más, ¿eh? Sí, Francia realmente en lo que es el cómic que podamos denominar europeo de este formato es el paradigma. Uh-huh. Ojalá pudiéramos tener un 25% de todo lo que se editara en Francia. Realmente es un tema envidioso. Es una cosa que siempre, además Carlos Jiménez siempre protestó porque en España los guionistas y los dibujantes de cómics no pasaban de caricaturistas, sin embargo en Francia no dejan de ser artistas. Sí, sí, sí. Creo incluso leído por ahí que hizo un cómic erótico llamado Ulises para Alemania, ¿no? Y... Sí, sí, que estuvo prohibido en España y es dificilísimo de encontrar. ¿Dificilísimo? Sí, sí, sí. Además encontrarlo en estado normal y aquí en España creo que no se llegó ni siquiera a editar. Ni siquiera editar. Es da pena el hecho ese de que tengas que ver y te tengas que enterar de ciertas cosas fuera de España cuando es un autor de aquí. ¿Y qué tal dibuja Carlos Jiménez, en tu opinión? A mí me gusta el estilo de dibujo. Sí. Es muy agradable, es muy rápido, es muy ágil, es muy expresivo. Sobre todo no es el típico el típico cómic francés o belga que es más estilizado. No, es más detallista, es más expresivo, ojos grandes. Es más cercano, es lo que hemos visto todos en estilo, pues incluso ahora lo podemos ver en Virus Mutante, que es un periódico que sacó junto con los dibujantes de los años 70. Podemos ver expresiones claras, narices amplias, plumillas, que ahora ya se estila poco. Uh-huh. y ya no se estila, por desgracia. ¿Y creó escuela? ¿Tiene escuela? Tiene escuela, tiene seguidores. ¿Seguidores? Él no, nunca ha dicho no. Siempre se ha acercado a toda la gente, siempre ha dado consejos, siempre ha dado clases, charlas. Es una persona bastante accesible. Uh-huh. Pero vamos, sigue haciendo cosas, ¿no? Sí, bueno, ha publicado hace poco el último de Paracuellos, el sexto. Uh-huh. También ha trabajado en Hable con ella, de la película de Almodóvar, haciendo el storyboard. Sí. En el 2002. Sí. Con Guillermo del Toro en el 2001, en El espinazo del diablo. Sí. Este es una persona bastante polifacética, no le gusta estar parado porque piensa que el pararse es dejar de comer, porque todavía sigue con esa mentalidad que le marcó tanto. Bueno, Guillermo del Toro estaba entusiasmado con El espinazo del diablo, ¿eh? Sí, le costó bastante conseguirlo, porque lo descubrió por pura casualidad, que es como ocurren siempre a los grandes autores, como se descubren, que es porque alguien le dejó una tira. Sí. Una tira y, bueno, intentó contactar con él para que le diera ciertas imágenes, lo invitó y, bueno, aunque le costó un poquito, lo consiguió y realmente es de lo que más orgulloso está Guillermo del Toro de la película. A mí me gustó mucho la película, ¿a ti? Como curiosidad, sí. Como curiosidad, sí. Como sí, curiosidad, sí. Está bien trenzada para ser un ambiente tan cerrado, por decirlo así. Lúgubre, sí. Sí, te atrapa mucho. Uh-huh. La verdad es que Carlos Jiménez es uno de los baluartes, como decíamos al principio, y qué lástima que no se conozcan más, ¿verdad?, estos grandes autores. ¿Qué tal lo ves como guionista? Como guionista, es un guionista ácido, es un guionista que no tiene pelos en la lengua para la hora de criticar y a la hora de poner el punto sobre la i, sobre las cosas realmente importantes. Tampoco se ceba, y hay que reconocer, y él mismo reconoce, que dio las gracias en muchos de sus paracuellos a las monjas que le ayudaron y que le colaban a cambio de un dibujo, de una caricatura, le tapaban y le evitaban rezar y le evitaban los movimientos militares que tenía, y bueno, le tuvo sus personajes y tuvo sus regalos en forma de guiño. Por eso nuestro incuestionable de la noche es Paracuellos, ¿no? Paracuellos, exactamente. Ya van 6 entregas. 6 entregas, en 6 tomos fácilmente encontrables, para todo el que se pueda, para que todo el que se pueda acercar. Refleja una época muy importante que mucha gente quizá desconozca o quiera desconocer, entre comillas. El tema de los auxilios sociales, sé que es una copia de los que tenían en Alemania, estuvo oculta y a la gente ahora mismo en las escuelas no se toca. Nosotros poquito a poco tenemos ciertos institutos y ciertos colegios con los que colaboramos y se les ofrece para que los chavales tengan una lección de historia propia. Además, claro. Tenemos como anecdotario que en una conocidos nuestros, a los que aquí saludamos, Víctor Alós, le ocurrió en una conferencia que gente mayor le decía que sí, que estaba, que era un reflejo fiel, que ellos habían pasado esa época, habían estado en uno, y realmente se sentían muy identificados. Muy identificados con lo que veían ahí, ¿verdad? Exactamente. Claro. Lógicamente, partes la base, que es su vivencia, de que son tenía que esconderse en los recreos, o tenía que pelearse con los que llevaban el control en los recreos, y bueno. Claro, además eran colegios, como hemos comentado, que eran casi como cuarteles de la Falange, ¿no? Exactamente, ahora mismo. Llevaban nombres además de los héroes del movimiento nacional, Joaquín García Morato, Yagüe, ¿verdad? General Yagüe, y la verdad es que a veces era un poco crudo, ¿no? El General Mola, sí. General Mola. Entonces les obligaban bastante a lo que es la marcha. La él siempre tuvo suerte porque, aunque se cuidó muy mucho de estar siempre impoluto, de estar siempre perfecto y a la orden, estado de revista, muchos de los jefes de allí le decían que era un civil disfrazado de militar y que no servía para estar allí. Pues siempre tuvo suerte. Sí, y eso es, yo creo que además cuenta la verdad, ¿no? Cuenta lo que realmente se estilaba por allí, en esos lugares. Claro, lo bueno y lo malo. Exactamente, hombre, no nos centremos solo en lo malo, porque él conoció a muchos autores. Sus grandes amigos seguramente vienen de ahí. Vienen de ahí, fue donde descubrió su pasión por los cómics, por donde descubrió, bueno, pues donde empezó a dibujar, Barrio, donde empezó con el Delta, donde descubrió Gringo, El Cachorro, que fue lo que realmente le marcó, Diranzo. Fue lo que realmente le dio alas. Llegaban además a tener concursos con otros autores, como luego fue Víctor Mora, para ver si sabían a qué número pertenecía la página que estaban tapando entre los amigos. Entonces, lógicamente, en los momentos de asueto, en los que se escondían o en los que siempre tenían sus momentos de acción, él se dedicaba a dibujar y a guionizar con nosotros a través de eso, del Cachorro. El Cachorro era su gran referencia. Bueno, también El Guerrero del Antifaz, ¿no? Punk. Exactamente, todos los cómics que estaban y que las monjas y los conseguían afanarle también a los chicos grandes de los internados. Entonces fue lo que realmente le inspiró y le dio alas y vio que ahí ya había un modo de contar todo lo que tenía dentro, porque la libertad de expresión, por desgracia, está bastante coartada. Sí, uno de esos cómics era Pulk, El Hombre de Piedra. Yo también he sido un gran seguidor de Pulk, ¿eh? Sí. Yo he leído mucho a Pulk, porque El Hombre de Piedra. Hombre, El Guerrero del Antifaz, yo creo que todos, ¿no? Sí, El Guerrero del Antifaz, que luego de infarto recuerdo en la película que le hicieron, pero el cómic fue una cosa bastante bastante peculiar, bastante colorista para lo que fue la época. Y bueno, es presumible aventurar que, vamos a decir, que lo de Paracuellos no ha terminado, que puede seguir. Paracuellos todavía seguirá un poquito más. Ahora se oyen campanas de proyectos de una serie de televisión basada en ellos. Lo que pasa es que, bueno, de momento no no hay confirmaciones, están con el casting y bueno, en breve esperemos tenerlo. Uh-huh. Carlos Jiménez, ¿se deja ver Carlos Jiménez? Sí, sí, hace relativamente poco estuvo en el Salón del Cómic de Barcelona. Y sí se prodiga en lo que son los salones, porque le apetece estar en contacto con lo que es el día a día del mundo de los cómics, del mundo de los fans. Uh-huh. Bueno, pues Carlos Jiménez, ese homenaje aquí en La Rosa de los Vientos, en esta sección de cómic, en el noveno arte, con Raúl Sogún, que dentro de poco nos dará grandes alegrías, ya lo iremos desvelando, ¿verdad, Raúl? Sí, poquito a poco ya esperemos tener algo bonito que contar. Muy bien, muy bien. A ver si hablamos de Sogún Salamanca. Esperemos. En breve tendremos estar ahí. Muy bien, tengo por aquí muchas preguntas para ti, Raúl. Se van acumulando y tenemos que descongestionar también tu archivo, porque qué barbaridad, qué cantidad de aficionados al cómic que estamos descubriendo en estas madrugadas. ¿Te resulta sorprendente o te lo esperabas? Realmente no me lo esperaba, pero me alegra el que la gente tenga curiosidades o les apetezca o simplemente, aunque solo sea por aquello del yo recuerdo mi primer cómic y fue este. Uh-huh. Realmente eso es lo que nos gusta a todos los que vivimos y los que disfrutamos de este mundillo. Bueno, ya que lo has nombrado antes, vamos a saludar a Víctor Alós, ¿verdad? Que ha coordinado este libro marzo, este cómic que he tenido el honor de prologar. Y bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo fantástico, así que desde aquí, Víctor, un abrazo tremendo. Y aquí tengo a Macarena y a Martín con un montón de correos. A ver, Macarena, una pregunta para Raúl Sogún. Pues por ejemplo la de Alberto, que dice: ¿cómo va a afectar a los cómics de Marvel que Panini se haga cargo de la distribución en España? ¿Perderemos calidad? Tremendo esto. Pues no, realmente ya lo pueden comprobar cualquier lector y cualquier oyente. Lo único que nos han cambiado, cuatro detalles de portada. Tuvimos bastante miedo, hay que reconocerlo todos, del cambio. Lo que pasa es que viendo el estilo de mercado que teníamos aquí, no prefiero no cambiar nada. Seguimos misma numeración, seguimos mismo formato. Y bueno, lo único que tenemos como novedades es que van a publicarlo, está anunciado que van a publicar muchísimas más colecciones. Muchísimas más con Panini. ¿Sí, Martín? Mariano, de Madrid, nos llamó por teléfono para preguntarte, Raúl, acerca del precio. ¿Qué precio tiene en el mercado? Él tiene 15 tebeos de Superman de 1957 desde México, de México. De la editorial Vid, además, que son de, pues eso, que los guarde como de empaño, pues están en perfecto estado. En subastas, me da hasta miedo tasarlos. Realmente, estando en perfecta calidad, que ni los toque o que si no los mande donde se publica, toque si veis. Vale. Porque además puede sacarle, pues, a lo mejor 150 o 200 euros mínimo por cada uno. Dependiendo del estado, habría que ver qué números, como en todo. ¿150 o 200 euros por cada ejemplar? Dependiendo de cifras, hay algunos que pueden ser 100 veces más esas cantidades, dependiendo. Bueno, Superman, edición mexicana, del año 57. Sí, sí, por ejemplo, uno de los cómics más caros que están ahora es el número uno de Fantastic Four, que está a $7,500, más o menos. $7,500. Sí. ¿El de los Cuatro Fantásticos? Sí, sí, sí. El Adventure Magazine de Spider-Man también, unos 7,000. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito de todo. Bueno, yo no sé qué hacer con mi madre porque me tiró todos los... Bueno, en fin. Sí, Macarena. Altair nos cuenta que ella regaló hace poco la colección casi completa de los Caballeros del Zodíaco y le gustaría saber qué valor tendrían ahora mismo. Hombre, hay que reconocer, esa serie todavía es conseguible, está hecho en 28 tomitos de mangas, estilo manga, y se puede conseguir a 7,20 cada uno. Bueno, más o menos siempre en todas las tiendas hay pares especiales, y bueno, a 7,20 cada uno, que se hagan más o menos los cálculos. Un oyente de Granada pregunta si se va a editar algo más sobre el Capitán Harlock. Está en ello, el problema es que están esperando la nueva serie que están sacando ahora en televisión. Y esperemos que de aquí a fin de año tengamos alguna noticia más. Uh-huh. Feanor pregunta, ¿qué hay de realidad en la afirmación de que Hergé se inspiró en el rexista León de Grel para crear a su personaje? Perdón. Hergé. Se inspiró en el rexista, pone aquí, sí. León de Grel para crear a su personaje. Nada, fue una... El Tintín nació de otro sitio, nada que ver con inspiraciones. Nació de sus propias vivencias y de sus... aventuras que siempre quiso ocurrir. Nada de asuntos políticos, ¿verdad? No, él siempre se tiene el estigma tanto de nazi, la sexualidad, sí. como del esto, y no llega tanto. Sí. Además siempre se dijo que ella era nacionalsocialista y el pueblo me cargó con demasiados estigmas. Sí. José Luis Luengo, de Madrid, pide que hables de Identity Crisis. o Identity Crisis. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Yo no sé qué es eso. Es una nueva saga que ha salido. Estoy consternado ahora mismo. Es una nueva saga que han sacado de DC ahora en Estados Unidos, y con calma, porque será también una revolución como en su momento fue Crisis en Tierras Infinitas, de las cuales también hablaremos. No se preocupe, que todo llega con calma. Qué impacientes son los forofos del cómic, ¿eh? Realmente sí, cuesta mucho el no meterse en internet y ponerse a bucear a leer los cómics antes de tiempo. Sí. Siempre es bueno esperar y tener cada mes la ración. Muy bien. Perseo dice que le gustaría que hablases de la escuela de Bruguera y de los profesionales de Carlos Jiménez, y también de la consolidación del manga en España, que ya ha dejado de ser una moda. Dentro del manga resalta que sería bueno hablar de todos los géneros existentes y que actualmente es el estilo de cómic que más géneros abarca. Pues realmente en eso sí le doy la razón. Con respecto a Carlos Jiménez hemos tocado un poquito hoy. Y con respecto al manga ya lo tocamos en su momento en el monográfico, hay que reconocerlo, y que es el que más toca y con el que más facetas abarca. Lo del manga es como el reuma, dice, tengo reuma, ya, pero ¿cuál de las 300 enfermedades que aglutina de la marca reuma, no? Exactamente. Bueno. Pues preguntaban por el manga de humor puro y duro, Ranma un medio. Ranma ha sido una serie que lleva ya alrededor de unos 15 años. Es una serie de humor bastante bastante importante. Está en boca de todos a través de la última reedición que han sacado de los capítulos, que salieron, que aquí sacó Antena 3. Y la edición, bueno, pues el que quiera tener como recuerdo, como diversión, los DVDs están bastante bien. Uh-huh. Bueno, qué máquina Raúl, lo sabe todo, ¿eh? Sí. A ver, más. Chus López dice que le gustaría que dedicaseis algún comentario dentro del apartado de cómic a lo que él considera que es la mejor serie que ha tenido el gusto de ver hasta ahora. Nos cuenta que se trata más de novela o de libro de cuentos que de cómic en sí. Está hablando de The Sandman, escrito por Neil Gaiman, y bueno, pues le gustaría que le dedicaseis un poquito pues de tiempo. Gaiman ya tuvo su espacio aquí. Tuvo su espacio aquí, ahora también anunciar que sale a finales de mes, el día 28, un nuevo tomo de recopilación de Sandman. Y bueno, a la espera de ver si termina de germinar la película o no. Uh-huh. Pues Curro, de Córdoba, pregunta acerca de si todavía se publican cómics de Bola de Dragón. Y es que a Curro le faltan 20 números, más o menos, y no sabe dónde encontrarlos. Pues por desgracia para él le va a tocar mirar tiendas de segunda mano, que realmente es otro de los placeres que tiene este mundo, el mirar tiendas antiguas de segunda mano y buscarlos, porque ya acabaron, sacaron 4 colecciones distintas y ya las terminaron todas. ¿Hay librerías de viejo para los cómics? Sí, hay librerías en Madrid, hay una bastante importante, que es la referente en España. Y donde la gente va, que es Hunter. Sí, uh-huh. Hunter. Y uh-huh. Allí sí que se suele decir que si no está ahí, malamente. Uh-huh. ¿Alguno es más una de las grandes. ¿Alguno más, Macarena? Sí, pues por ejemplo el de Jorge desde Benalmádena, que nos escribe porque le gustaría que aclaraseis aquella vez que estuvisteis comentando de una serie de animación de voleibol, y es que él tiene la duda entre dos. Dice que si hacíais referencia a la panda de Julia o a la de dos fuera de serie. Bueno, en ese momento estamos hablando de Julia. ¿De Julia? De Julia. ¿Es la panda de Julia? Sí, que es un grupo de voleibol, pero bueno, fue una serie que también se sacó Antena 3, que fue, ha sido una de las que más ha especializado en el tema del anime en España. Y ponían caras de circunstancia, ¿verdad? Y siempre las gotitas y sí. Momentos de estos. Qué sufrimiento tenían, ¿eh? Es aquello de al éxtasis por el dolor. La última, Martín. Pues sí, la última. Sergio Martín pregunta si puedes hablar, Raúl, sobre Tarzán, el Tarzán de Burn Hogarth. Uf, de Tarzán, cuando va a haber noticias en breve, que se va a sacar una nueva colección que va a editar Marvel, haremos un poquito de Tarzán haciendo una retrospectiva. Uh-huh. Bueno, pues un hacha, ¿verdad, Martín? Un hacha, sí, Raúl, ¿eh? Totalmente, sí, totalmente. Claro, pues, sabe de todo. Mente lúcida. Sí, a estas sí. Horas. Fíjate que claro, yo preguntaría por Pumbi y cosas de estas, pero es que los oyentes... Sí. Vamos, están puestísimos. Bueno, pues Raúl, muchas gracias como siempre y nada, aquí tienes a tus devotos, fíjate qué cantidad de correos te llegan. Pues pero, nada, a disfrutarlo todos. Está en auge el cómic, ¿verdad? Hombre, poquito a poco nos vamos disfrutándolo más, que es de lo que se trata. A ver si llegamos a los niveles franceses, eso sería un sueño, ¿no? Sí, realmente sería un sueño y mucha gente... tendría que dejar de importar y tendría que dejar de tirar de internet para poder leer algo. Uh-huh. ¿Y una petición personal? Sí. Que un día hable de Naruto. Tranquilo, hablaremos de Naruto, porque además está siendo un fenómeno... es que esto es impresionante, ¿no? Sí, en el tema manga ahora mismo es una de las series que más está vendiendo. Sí. ¿Qué ocurre con la serie? Sí, es una locura a todos los niveles. ¿Pero qué es Naruto? ¿Pero qué es Macarena, por favor? Yo que de esto no entiendo nada. Pon un poco de orden aquí, que están aquí Martín y Raúl en pleno contubernio hablando de... Me siento incapaz, Juan, yo no entiendo. De un tal Marujo. ¿Marujo? Marujo ha dicho, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Has entendido cosijitas mal. Vamos, no sé. O sea, que casi marujos. ¿Cómo se llama? Naruto. Naruto. ¿Y esto cuándo lo vemos aquí en España, Raúl? Naruto. Pues de momento llevan publicados 9 mangas y un montón de merchandising. La serie de televisión en breve también está disponible en internet. Ya lo está. Y bueno, sí tocaremos porque está siendo un fenómeno bastante importante, desde chicos de 9 años a gente más mayor. Por ejemplo, en el último Expo Comic, varios de los grupos se disfrazaron de Naruto y ahora se está generando también mucho merchandising. Ah, bueno, pues le seguiremos la pista a Naruto. Me dice Silvia que están llamando por teléfono si hay película de Mazinger Z, película de cine. Película de cine no, se hizo un proyecto de serie Z en Japón, pero no, ahora sí están relanzando la nueva serie Mazinger Z, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y además espero que llegue a España, porque lo que se ha visto y lo que me han mostrado es una cosa muy, muy curiosa a tener en cuenta. ¿Va a ser serie de televisión? Sí, va a ser en serie de televisión. Bueno, pues venga, pues hasta aquí nuestra sección de cómics. Bueno, Raúl, están desatados los teléfonos sonando, los correos electrónicos. Esto es tremendo, esta es la verbena del noveno arte. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Pues me alegra mucho que esta apuesta que hemos hecho por los cómics, por el noveno arte, os guste tanto. Recibimos muchísimo correo electrónico para Raúl, llamadas de teléfono. Así que bueno, apostando por los tiempos modernos y también hablando de los viejos cómics, de las viejas historias, de las viejas series. En este caso rindiendo homenaje a Carlos Jiménez, a punto de cumplir 64 años y plenamente vigente con esa sexta entrega de su gran serie Paracuellos. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno. Para pensar que descarchamos una botella aquí antes. Hombre, de vez en cuando. Siempre que llega a la Casasola es una fiesta. Pero con las botellas. Con las botellas dentro de las bolsas de papel. Bueno, lo que sí ha sido una cosa tremenda ha sido la repercusión de la consulta que tuvimos ayer. del oyente preguntando sobre el documental de la Luna. Hombre, es verdad, es verdad. Este asunto, de, al parecer, emitido por Canal Arte y también por La 2. Eso es. El documento es TV. Bueno, pues entre varios correos que nos han llegado, pues aquí comentamos Jacobo de Sevilla, Jaime de Madrid y también Germán. Bueno, pues todos coinciden un poco en decirnos que el documental se reprodujo un día, que era el Día de los Santos Inocentes, que incluso pues casi todas las personas de testimonio, pues totalmente con autenticidad, lo hacían. Kissinger y todos eran, estaban en el y de broma, Kubrick, ¿no? Exactamente, lo hacían porque habían dicho que sí y se habían visto implicados para hacer la broma para todo el mundo y que fuera todavía más creíble. O sea, que entraron en complicidad con el documental, o sea, con la productora francesa para hacer este documental sobre la no llegada del hombre a la luna. Eso es, incluso ayer todas las llamadas que fuimos recibiendo, pues iban comentando que al principio era como que las pruebas eran pequeñitas y luego según iba transcurriendo el documental, pues cada vez las pruebas eran totalmente extrañas y entonces, claro, decías, esto no puede ser verdad. Y luego terminó todo en gran fiesta con las tomas falsas y cómo se reían y todo eso. O sea, eso es. Que bueno, un documental de broma que nos ofrece una productora francesa y que se repite con insistencia siempre que llega el 28 de diciembre. Eso es. Bueno, y Jacobo de Sevilla, aparte de hacernos esta reflexión, también dice que a ver si haces un versus, que podría ser los que dejan de escuchar La Rosa de los Vientos porque Cebrián es de izquierdas, versus los que dejan de escuchar La Rosa de los Vientos porque Cebrián es de derechas. Es de derechas. Pues está muy bien. Está muy bien pensado. Está ¿eh? Muy bien pensado, sí, sí. Al final, ¿alguien escucha La Rosa de los Vientos? Pues sí. Los del centro. Claro. No, y los de izquierda también, y los de derechas también, hombre. Claro, sí. Así toma la opinión. Sí, al final todos se escuchan. Y los de arriba y los de abajo. Y todo, hombre. Todo, al final todo es luz. Todo es luz. Todo es luz. Y si no, pues bueno, yo creo que la oferta que propone La Rosa de los Vientos cada madrugada es una... Es una oferta amable, entretenida, divulgativa, informativa. Entonces, la gente, yo creo que es inteligente, ¿no? Y saben dilucidar que es una cosa y que es otra. Y siempre acaban en La Rosa de los Vientos. En septiembre hay problemas, llegan las críticas, ya no es lo que era, la decadencia se acabó, segundas partes no fueron buenas, luego ya estamos más contentos en diciembre. Y luego terminamos en plan apoteosis en junio, bueno. Y luego quieren más. Y luego más y más y más. Y bueno, pues así llevamos 15 años. Estamos encantados con nuestra audiencia. Muy exigente, pero la mejor posible. Nos ha escrito Gala, que dice que anoche fue la primera vez que escuchó el programa y que ya que lleva varios años fuera de España, pero que a partir de ahora se apunta los días y las horas y piensa escucharnos más a menudo. Dice que le encantó la historia del depredador de Alaska. Debe ser porque le pilla muy cerquita y que actualmente vive en Toronto desde hace 2 años y que va a pasar la voz a sus amigos españoles para que a partir de ahora todos escuchen el programa. Bueno, pues nada, un saludo tremendo a nuestra audiencia canadiense. Está muy bien, la segunda reserva mundial de petróleo. A ver si nos deis algo. Bueno, pues un abrazo tremendo, Gala, y nada, pásalo. Dice, hola, ¿qué tal? Os quería contar que esta Navidad me regalaron el CD de La Rosa de los Vientos y qué me gran encantó. Regalo, qué gran regalo, ¿le gustó? Hombre, le encantó. Hombre. Es una chica, el nombre, pero es una chica. Y dice, la canción de cabecera del programa entera es también muy bonita, pero sobre todo el pasaje de la historia. En su tiempo no lo pude escuchar, así que le encanta. Dice que es una chica de un pueblecito de Albacete, de Pétrola. De Pétrola, bueno, de pues Pétrola. Un abrazo tremendo para ti, un besito. Y nada, ahí con tu CD de La Rosa de los Vientos, con tu pasaje de William Wall, la sintonía, las canciones y el libreto. Gracias por confiar en nosotros y gracias a quien te lo regaló en Reyes. Eso es. Hombre. Espero que me perdonéis, dice, pero os voy a contar un chiste que se lo dedico a Martín. ¿En qué se parece un elefante a una cama? En que el elefante es un paquidermo y la cama para que duermas. Bueno, pero ya lo habíamos contado, ¿no? Lo malo es que encima Macarena, paquidermo, apostilla, paquidermo. Ahora, mira, pega un giro de herbiche. Pero es que encima lo repite. Sí, lo repito una y otra vez. Entonces ya, claro. Bueno. Nosotros tenemos que además aguantar escucharlo varias veces. Sí, porque ensaya, amigos. ¿Eh? Este es el drama. Llegamos a la redacción y él ha hecho sus ensayos, en solitario, claro. Sois muy malos. Pero lo hace por la audiencia. Tener en cuenta que siempre hay oyentes nuevos. Ya, pero cuando llegamos... Claro. Ya, pero que ensaye para ellos, no para nosotros. Claro, pero no para nosotros. Sí, porque nosotros a lo mejor estamos con azul y verde. Estamos primero, testeo. Ya, hombre, testeo y claro, y... Y sesteo. Testeo. Ese fue el que le robó el fuego a los dioses, ¿no? Anda, ¿sí? Fíjate, testeo. Sí, testeo. Testeo. Bien. Alberto de Zaragoza dice que también le gustan mucho los pasajes de la historia y los monográficos Zona Cero. Y le gustaría que trataras el tema de las conspiraciones norteamericanas o el experimento Filadelfia. Bueno, pues el experimento Filadelfia lo hemos tocado con alguna frecuencia. Hace ya tiempo que no tocamos el experimento Filadelfia, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. Y en cuanto a las conspiraciones norteamericanas, pues, qué decir, ahí está Kennedy, ¿no? Uh-huh. Ese 22 de noviembre de 1963, en Dallas, aquellos tres disparos, aquella muerte fatídica, y todavía no sabemos muy bien si Harry Oswald fue el que disparó o le ayudaron algunos. Sí, Macarena. Rosa nos escribe desde México y pide un pasaje de la historia sobre los aztecas, los mayas o, bueno, sobre toda la cultura que hay por aquellas tierras. Muy bien, pues un saludo. Mira que tenemos audiencia también en México. Mucha, ¿eh? Mucha Son audiencia. Muchos mexicanos los que nos escriben. Saludos para nuestros amigos mexicanos y apuntamos aquí con mucho gusto. Hablamos en los enigmas del mundo o en las tertulias siempre cosas sobre los yacimientos mayas o cosas sobre los aztecas. Ahora estamos a vueltas con el calendario maya, ese que concluye en 2012. Vamos a ver qué ocurre más allá. Pero bueno, con mucho gusto lo tenemos en cuenta. A Javier le gustaría que tratáramos el tema de la enfermedad de Crohn. Dice Javier, mi vida era la de cualquier otro chico que acababa de terminar su carrera y le iba más o menos bien en su primer trabajo. Sí. Dice Javier, vas ahorrando para un piso que están por las nubes, un día te acuestas y te despiertas con un dolor fortísimo en el costado derecho. Quizás solo sea apendicitis, te dices a ti mismo, y vas al médico. El médico te lo confirma y te mandan a urgencias. En unas pocas horas ya estás en la camilla del quirófano. Esto no es nada, dicen, poca cosa. Unas horas después te despiertas y el médico te informa de que no era apendicitis, sino la enfermedad de Crohn. Aún no lo sabes, pero la pesadilla acaba de comenzar. Como la mayoría de la gente no tenía ni idea de que iba esa enfermedad, te explican que es de origen desconocido y que no se le conoce tratamiento curativo, pero que con un tratamiento se mantiene a raya. Esto no te suena muy bien, pero intentas hacerte a la idea que se le va a hacer. Unas pastillitas cada día y ya está. Ojalá. Pocas horas después comienzan los vómitos. Los médicos no cuentan mucho. Tus tripas siguen sin ir bien y además empiezan a doler en el lado izquierdo. Te hacen un escáner y te dicen que tienes una bolsita de líquido que hay que drenar y ya verían si hacían algo más. Quizás consigan mejorarme, pensaba. Me vuelven a operar y me despierto lleno de dolores en la barriga. Cuando recupero un poco la consciencia, los médicos dicen que me han tenido que cortar un trozo de intestino enfermo. Curiosamente, cuando crees que todo va a peor, notas que los vómitos han desaparecido por completo. Parece que el problema era que tenía un atasco en los intestinos. Pero la enfermedad solo inflamaba las tripas, decían. ¿Y por qué no hicieron eso al principio? ¿Negligencia médica? Pasan unos días, todo mejora, puedo comer, me quitan la alimentación en vena, te sientes mejor, te dan el alta. En realidad, solo en España hay unos 100.000 enfermos con mi propia enfermedad. Y en todo el mundo debe haber millones. ¿Por qué es tan desconocida? Madre mía, qué drama, ¿eh? Qué terrible lo que ha pasado a este chico. Pero bueno, nos apunta que ya está mejor. Sí, que está mejor. Eso sí, pues con una especie de, él comenta, ano artificial, por donde salen las heces, tiene que ir con una bolsa especial. Con la bolsa, madre mía. Bueno, pues sí. Te enviamos un abrazo tremendo. Y bueno, si la Rosa de los Vientos te lleva a consuelo, En estas noches no debe ser nada fácil vivir con una bolsa, ¿verdad? Uh-huh. La enfermedad de Crohn, y ojalá que se sepa mucho más y lo contaremos en nuestras noticias azul y verde. Un abrazo tremendo y solidario de parte de todo el equipo de la Rosa de los Vientos para ti y para los que sufren esta terrible enfermedad. Ana quiere que le dediques un pasaje de la historia a Albert Einstein, porque piensa que sus teorías revolucionaron y mejoraron el mundo. Bueno, pues algo habrá que hacer en este año 2005. Estamos en el centenario de la elaboración de la teoría de la relatividad. Ajá. Vamos a hacer... hombre, y hemos hecho dos pasajes, además, uno de 15, 16 minutos y otro hicimos de 37, 38, sobre Albert Einstein. Pero bueno, este año haremos un versus. Sí, porque Einstein es tremendo. Anda que no tiene que contar, qué barbaridad. Hombre, haremos un versus Einstein, Mileva Maric, su mujer. Ajá. Se llevaban fatal. La Mileva. Una relación carente de escrúpulo. Bien, amigos, yo no sé. Vámonos. ¿Dónde vamos a llegar? ¿A quién le toca desarrollar la noticia? A mí. Le toca desarrollar la noticia. Desarrolla. Ya tienes una edad. Ya lo hablábamos esta noche, ¿verdad? Yo le decía a Macarena, a ver cuándo desarrollas. Estoy en plena pubertad. Exactamente. Lo he notado esta tarde. Exactamente. Está revolucionada. Está viviendo un año difícil. Sí. Claro. Y eso que acaba de empezar. Bueno, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo y nos llama mucho la atención cosas que acontecen en el mundo, en el universo. Sí, hoy te traigo algo diferente, ¿eh? Sí. Es una página web. Es una página web con alimentos difíciles de ingerir. Sí, se llama concretamente El Arte de las Anomalías Alimentarias. Fíjate, todo junto. Sí, sí, todo junto, claro. En minúsculas no. El arte de las anomalías alimentarias. No, pero eso no es la dirección, es el nombre que le han dado a la página. Ah, vale, vale. La dirección es muy difícil. Sí, es anomalía. Es mejor no darla. Total. Total. Que esta página recoge una colección de fotografías de alimentos que se presentan en formas inexplicables. Sí. O que resultan curiosos, o que vienen defectuosos, sí. O deformes, o cosas así, alimentos similares. Alimentos naturales. Alimentos naturales que dan miedo, desde luego. A ver, vamos... Dan que pensar, ¿eh? Vamos a hacer unos ejemplos para la humanidad. Mira, por ejemplo, aquí tenemos unas zanahorias, sí. Son dos. Dos zanahorias. Sí, que tienen formas de pies. De pies. Sí, de pies. Es la famosa zanahoria podal. Sí, la verdad es que... Sí, salió así. Tiene un aspecto un tanto desagradable. Sí, sí. Son sí. Así muy gorditas y tienen cuatro dedos, ¿eh? Cada pie. Son zanahorias muy gorditas. Parecen las piernas de Roberto Carlos. Sí, sí, sí, más o menos este estilo. Las piernas de Roberto Carlos. Lo que pasa es que es eso, ¿eh? Solo viene con cuatro dedos cada pie. Cada pie. Le falta un dedo a cada pie. Le falta un dedo, o sea... Sí. Luego tenemos otro tipo de zanahoria. Sí. Es una zanahoria que tiene forma de cerdo. Es una zanahoria... ¿Cómo? Con forma de cerdo. O sea, parece un gorrino. Parece un gorrinillo, sí. O sea, tú coges la zanahoria, la ves y dices, mira, es un gorrino, es un... Sí, porque además tiene un color que no es anaranjado, ¿eh? ¿Ah, no? Es un poco así rosáceo, sí. Rosáceo, sí. Yo no sé qué le habrán hecho a esta zanahoria, pero es una mezclada con rábanos. La zanahoria porcina. La zanahoria porcina. Luego tenemos también uvas deformes. Sí. Que vienen con formas así muy extrañas, muy desagradables. Por ejemplo... Pues eso, raras, que no representan nada en concreto, es desagradable a la vista. Sí. Uvas hay varias también, y tomates. Como la tapa rara, por ejemplo, la tapa rara de Bretón, ¿no?, de André Bretón. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que se da mucho son cereales con forma. Sí. Están los cereales llorones, que lo han llamado aquí en la página, y son unos cereales que aparecen en unas cucharas, así con la leche, sí, es verdad que parece que están llorando. Sí, sí, sí. Que te están pidiendo clemencia y que no te los comas. Ay, mira qué carita tiene ese. Y luego hay otros que dan miedo, que son cereales que parecen la careta esta de Scream, de la película. Ah, Scream, sí. Tú imagínate que te levantas a las 7 de la mañana. Te pones a desayunar tu leche con cereales, y de repente... abres los ojos y te encuentras con esto. Bueno, pero también tenemos el sándwich con la imagen de la Virgen, ¿no? Sí. Y la ostra con la cara de Jesús. Eso también. Esas no las han colocado de momento. Pero esas están en la subasta, ¿eh? Claro, esas están en la subasta. Probablemente una vez que luego tengan dueño las coloquen aquí. Pero bueno. Eso es pues porque son raras. Aquí como a lo mejor hay más variedad... Claro. Bueno, ¿y no tenemos, por ejemplo, un tomate con el tocado de Carlinhos Brown? No, tenemos tomates que vienen unidos. ¿Unidos? Sí, pero no, sin tocado, ¿eh? O sea, los tomates siameses. Están calvos. Sí, están calvos los tomates. Están planadillos de los Juegos Olímpicos. No tienen melena. Los tomates matamoros, sí, efectivamente. ¿Qué se hace con esta suerte de productos? Pues con esta suerte de productos, eso, se fotografían, se ponen aquí y quedan muy bonitos. Y se disfrutan, Juan, si es que tampoco... ¿Pero esos eran transgénicos o no? Ah, mira, hay un cacahuete también con forma de pato. Este está muy conseguido, el ¿eh? El famoso cacahuete está muy bien, sí. Cacahuete Duck. Y luego también hay mensajes hechos con patatas, que vienen en bolsas de patatas. Qué maravilla. Vienen frases. Qué maravilla. ¿Eh? El otro día... está muy entretenido. Estaba mi niño, el joven Alejandro, con la sopa de letras. ¿Sí? Y oye, hizo unas frases tremendas de Tagore, ¿eh? Hizo un monográfico. ¿No? Sí, el monográfico... Pues, está ensayando. Qué bien. Bueno, ¿y qué propósito? ¿Tiene esto algún propósito? Entretener, Juan. Tampoco nada más, ¿eh? La pregunta que yo me hago esta noche, la estoy haciendo en diferentes ámbitos, ¿alguien sale beneficiado con esto? pues la oye, frase de la noche. Yo creo que no, porque tampoco hay nada económico detrás de ¿tampoco? Esto. O sea, no se le da dinero a la gente que manda las fotografías con sus alimentos ni nada. Lo comentaba con DJ Martín, mientras que tomábamos un café. Sí. Digo, pero Martín, en esto de bajarse la música... las películas y todo esto de internet, ¿alguien sale beneficiado? O sea, ¿o esto lo hace alguien porque le da la gana? Hombre, claro. Yo creo que en eso seguro que alguien sale beneficiado, ¿eh? Ya, hombre, pero es que... Vamos. Bueno, pues aquí tenemos estos alimentos inusuales, con algún tipo de forma original, uh-huh. que llama la atención y hace una página web y le hacen fotos y todo. Ya sabéis, si os encontráis ahora, a partir de ahora, comiendo alguna cosa extraña... Pues, sacáis la cámara, y lo mandáis aquí. De hecho, ya en este mundo no se puede salir a la calle sin tu móvil con cámara. No. Ya claro. Puedes hacer, ¿verdad? Sí, sí. No ves que te topes con un famoso y te porras. Es verdad. Hasta un megapíxel. ¿Cómo? Hasta un megapíxel. ¿Eso qué es? Para las fotos. Queridos amigos, Ha llegado el momento final, la gran guinda para la Rosa de los Vientos. El despretine. Más despretine que nunca. Somos europeos. ¿Y qué? Aquí están los amiguitos de los niños, Faiduk, los Lunis, Picasso y el piloto anónimo, el amigo desconocido. Está desatada Macarena. Yo no sé qué nos ha atrapado, ¿eh? Pues porque está madurando. A tomar ginseng o algo. Lo he dicho esta tarde, me está cambiando la voz. Sí. Dentro de nada hablaremos con Manolo Yagüe. ¡Mocorino! Manolo Yagüe. La la la la la. Bueno amigos, si pensabais que sería imposible ya encontrar personajes más heterodoxos como los que propone Somos Europeos y que... No, todavía hay motivo para la esperanza. Bulgaria, 2005. Bojidar Siniov. Bojidar. Sí, ¿cómo se llaman los bochicaos en Bulgaria? Bojidar. Uy, eso sobre la marcha y todo. Bojidar Siniov, de 30 años. Sí. Ha conseguido... ¿Siniov? ¿Siniov? ¿Bojidar? Bojidar Siniov. Siniov. Siniov, herrero. ¿Herrero era? Herrero búlgaro. Era. Y... Todavía trabajando está. Una bombilla... Ay, ¿pero qué está haciendo? Una bombilla eléctrica con una herradura metálica... 6 huevos de gallina, uno de oca y otro de avestruz, todos errados, pero no, con H, errados no... Bueno, eso. Pues el caso es que este herrero búlgaro dice que es capaz de clavar herraduras a bombillas y huevos sin romperlos. ¿Sin romper las herraduras o...? Es muy difícil, ¿eh? El objeto frágil, en este caso las bombillas y los huevos. Vamos a ver, el amigo Bullidar coge un huevo. Pero si cogiera dos, ya podríamos. No, coge uno. Uno, con uno le vale. Dolería. Pero fíjate que tiene 6 de gallina, uno de oca y otro de avestruz. ¿Cuál prefieres? Errados, los tiene ya errados. Todos errados. Que por cierto, ¿sabes por qué las avestruces no tienen plumas en las patas? ¿Por qué? Dice Alberto, porque corren que se las pelan. Es que cualquier noticia, cualquier suceso es bueno para que incluya un chiste. Cualquier cosa, ya. Bueno, entonces el amigo Bojidar coge un huevo de oca, un huevo de avestruz, sí, o 6 huevos de gallina, sitúa ante ellos una herradura... Y a darle. Y clavetea. Sin romperlo. Sin romper el huevo. Sin romper el huevo. Pero bueno, pero este Bojidar es un prodigio. Claro, a lo mejor es que el huevo a lo mejor estaba cocido. Ya, hombre, pero es que, no, vamos... ¿Sí? No, pero una bombilla no. Y, bombillas también. No, bombilla bombillas. Será de 125 la bombilla, que son más duras. A lo mejor, son más duras. Bueno, el caso es que cree ser el único en el mundo capaz de hacer esto y intenta entrar en el libro Guinness de los récords. Y tanto lo merece el amigo Bojidar, ¿eh? Dice que tiene un don divino, dice. Bueno, yo creo que es un... Es un poco fantoche, a lo mejor, ¿no? A lo mejor, no sé. Se lo tiene un poco creído, ¿eh? Sí, o sea, dice, tengo un don divino. Va allí fanfarroneando. Bojidar. Y tampoco es eso. Y le da. Y lo ajusta. Y ya está la noticia ahí. Y ya está, sí. ¿No podíamos hablar sobre su familia o algo? No, podíamos hablar de casos españoles. Algo que nos entretenga, Martín. Algo que nos ilusione. ¿También clavan herraduras aquí? Claro, hombre. Pero cuéntanos algo, algún cotilleo. Si tiene mujer e hijos, si la han llevado a la tele, si está participando en Gran Hermano. No, podemos decir, el cotilleo que anda por ahí es que dice que reconoce que aprendió el oficio de herrero de su abuelo. Sí. Y le enseñó también el truco. Y adelanta que pronto organizará una exposición. Ah, de cosas erradas por la familia. Yo creo que es Bojidar Potter. O sea que tiene truco. Es medio mago. O sea, ¿sí?, que desde tiempos del abuelo están dedicándose a errar bombillas, sí, huevos... Sí. Ya. ¿Y con esto qué viene fin, de antaño. ¿Y esto para qué sirve? Oye, pero, pues bueno, de momento quiere entrar en el libro. ¿Para qué errar bombillas? No, hombre, pero con la bombilla bien. ¿Pero qué pasa con el huevo cuando pasan unos días? Claro. Huele fatal. Se pone imposible, ¿eh? La herradura. Sí. Y tú que tengo un huevo de avestruz cerrado. Yo quiero que tenga un reto. Que lo haga en huevos de codorniz. Silvia, ¿eh? O sea, con la oye, si quiere entrar en el Guinness, tiene que ser capaz de superarlo todo. De un caballo bretón que le ponga esa herradura. Tendría que ser un poquito más pequeña. Un huevo de codorniz. Sí. Ya, Silvia está mala, ¿eh? Sí, estamos en un momento delicado de la temporada, se percibe. Bueno, aquí en España tenemos a gente que tira el martillo y el clavo y lo clavan. A la vez. Sí, a la vez. Ah, eso lo vamos a probar ahora. Ya verás, Martín, qué divertido. Llega la información, hasta aquí La Rosa de los Vientos, Sergi de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe y Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Mañana regresamos, hasta entonces, que se dé bien.